Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 17. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Se ha producido un encuentro en La Pampa. Calfucurá y Catriel. Este, viendo la cara de la derrota, escapa seguido de Diolindo y algunos capitanejos y huyen hacia el fortín. En el camino encuentran a Juana, que quiso asistir al combate desobedeciendo la orden de Calfucurá. Luego de golpearla, llevan a Juana a la carrera con el caballo de tiro para utilizarla como rehén si la situación lo exige. Grande fue la sorpresa en el fortín. El teniente Levalle y el sargento habían subido al mangrullo para ver el arribo de las lanzas de Catriel, que venían a ponerse de parte de las tropas, y se encontraron con... ¡Abran los portones! ¡Rápido! ¡Abran! ¿Pero qué ha pasado? Es raro. Están los matungos charqueados. ¿Y esa india la trae como prisionera? ¡Abran los portones! De la orden, sargento. ¡Que abran los portones! Veremos qué ocurre. Enseguida, mi teniente. ¡Eso, Lau! ¡Abre la puerta, rápido! Sí, bien, sargento. Bajemos, sargento. Veremos de qué se trata todo este apuro. Y descienden del mangrullo. Se abren los portones y entra el grupo presuroso. ¿Qué pasó, Catriel? Pasando algo fiero, che teniente. La cosa está que arde. ¿Y esa india? La china, de Calfucurá. ¿De Calfucurá? ¿Pero qué ocurrió? Contale, Catriel. Contale lo que te hizo ese bárbaro. ¡Eso es mentir! ¡Todo lo que decir ser mentira! ¡Cállate, maldita! Serénese, amigo. Boder el trato. Seguí, Catriel. Pasando algo muy doloroso, che teniente. Yo, habiéndote advertido que mi paisano, no teniendo escrúpulos y no importarle manchar la pampa de sangre, aunque siendo sangre de su propio paisano... ¡Eso siendo falso! ¡El mentir! ¡Mentira, Calfucurá, y ahora mintiéndote a vos, teniente! Fíjese cómo trata de sacar la rana del charco. Capaz que quiera poner a su indio como un santo esta... ¡Sargento! ¡Ordéneme! Haga llevar a la india con las otras mozas del fortín. Y cuidado con el trato que se le haga. Es una prisionera, pero es la mujer de un cacique. Bien, mi teniente. ¡Pardo! Vení, llevaste a esta señora donde está la jurisa. Bien. Y que la traten bien, ¿eh? Es la orden del teniente. Bien, mi sargento. A mí pareciéndome que vos tratando con mucha suavidad esa india. Aquí mando yo, Catriel. Y trato a la gente como me parece. Yo que usted la metí en un cepo. Ya oíste al teniente chino. ¡Mantenete! ¡Basta! Seguí contando, Catriel. Nosotros viniendo esta mañana para el fortín con mi bravo, para quedar a tu servicio. Cuando apareció Calfucurá de sorpresa y nos pegó una volteada bárbara. ¿Y dónde quedó él? Es muy seguro que dentro de un rato esté por acá porque salió tras nosotros. Disponga los tiradores, sargento. Todos contra la empalizada. Para esperar a Calfucurá. Calfucurá, en su frenética persecución, llega hasta el sitio donde había detenido su marcha para disponer el regreso de Juana. Aquí llegando las huellas de Catriel y los que van con él. Allá está la rastrillada dejada por los míos. ¿Eh? Aquí donde separarse las huellas, haber pisado de un caballo. Un caballo que siguiendo solo. Tal vez siendo el de Juana. Yo sabiéndolo enseguida. Y encontró el rastro dejado por el caballo de Juana y el del encuentro con sus enemigos. Aquí detenerse. A ver tierra removida como si habiendo luchado. ¿No será que Juana no volverse y esos cobardes? Oh, no. Yo volver al rastro. Yo buscándolos hasta en el propio fuego de Huecubú. ¡Ay de ellos y hacerle algo a mi mujer! ¡Vamos, Caitá! ¡No deteniéndote hasta no encontrar a Catriel y a Juana! Calfucurá vuelve sobre el rastro. Sus ojos se clavan en la tierra removida por los cascos de los caballos. Luego de un tiempo de marcha frenética... Allá está el fortín. La huella llevará a él. Quiere decir que Catriel irá a refugiarse en él con Diolindo y tienen a mi mujer con ellos. Yo todavía no teniendo gran encono con los cuchillos largos. Pero si ellos poniéndose de parte de Catriel, siendo mis enemigos. Yo acercándome con cuidado. Mientras tanto, la lucha cerca del monte en los dominios de Catriel llegaba a su fin. Damuncurá, al frente de los bravos, por ausencia de Calfucurá, reúne a los vencidos prisioneros y los arenga para que desde ese momento elijan servir a Calfucurá o ser sacrificados. Los prisioneros aceptan pasarse a las filas que los derrotaran y momentos más tarde la columna se dirige también siguiendo el rumbo del fortín para unirse con el cacique. En el fortín, Catriel y Diolindo siguen justificando su presencia con mentiras. Y yo nunca esperar una sorpresa así. En este momento mis bravos deben haber sido pasados a degüello por la locura de Calfucurá. Y mi pobre pueblo debe estar cubierto de sangre. Y no sé, hay que dar con eso nomás. Es muy probable que se largue para este rumbo a presentar gresca. Aquí lo esperaremos. Con nosotros no le será fácil el atropello. ¡Teniente! ¡Mi teniente! ¿Qué sucede, sargento? Un jinete se acerca a toda juria. ¿No le dije? Calfucurá. ¿Un solo jinete, sargento? Esa es la noticia. Madrugándolo, che, teniente. No dejándolo llegar ni hablar. Bajándolo de un tiro antes que él acercarse. Yo sé lo que tengo que hacer. Tráigame un fusil. Y vamos al mangrullo, sargento. Enseguida, mi teniente. Ustedes. Conmigo. Observa el movimiento de las tropas, tomando ubicación en los lugares estratégicos del fortín. Escuchó la noticia que un jinete se acercaba y pensaba... Ese siendo Juan que seguirles el rastro. Pero ¿cómo viniendo solo? ¿Dónde estará el resto de la tribu? ¿Y cómo hacer para que él sabiendo que yo estando aquí, si yo pudiendo avisarle... Calfucurá está cerca del fortín. Desde el mangrullo descubren su presencia. Siento él. Siento Calfucurá. Viniendo solo. Matándolo, che teniente. En silencio, dije. Yo sé lo que debo hacer. Ese es un trompeta al que no hay que darle ninguna ventaja, teniente. Pásame el fusil, sargento. Él va a ser mi teniente. Calfucurá detiene la carrera de su potro y avanza al paso. De pronto, descubre el grupo observándolo desde el mangrullo. Allá está el teniente con un fusil. Y también esos cobardes cochinos. Catriel y el Huinca. Ese teniente estará apuntándome con el arma. Yo tener que... habiéndome disparado. ¡Cobardes! Casi pegándole a mi potro. ¡Parate, Calfucurá! Yo no teniendo nada contra vos. Y vos disparándome tu fusil. Es solo un aviso para que no avances. Si seguís, la próxima bala se instalará en tu frente. Yo creyendo que vos siendo un hombre de bien. Yo pensar que vos cobijar la verdad bajo tu bandera. Pero equivocarme. Vos cobijando la suciedad. Viendo qué insolencia, che teniente. Abájelo. Yo sé por qué se lo digo. Si usted no se anima, deme el fusil a mí. Verá cómo se lo agujereo de un chumbo. ¡Silencio! ¿Qué venís a buscar, Calfucurá? Yo queriendo que vos entregándome esos dos cobardes. ¿Y si me niego? Mis bravos llegarán enseguida y haremos pedazos todo. Yo no queriendo combatir con Wingard. Pero esos, siendo falsos y traidores, dármelos antes que llegar mi bravo. Antes tendrás que explicar unas cuantas cosas, Calfucurá. Yo no teniendo nada que explicarte. Vos teniendo leyes de Winca y yo de indio. Si no entregarme a Catriel y a Diolindo, pesarte mucho a vos y a tu país. Desde el silbo ancestral de las pasiones, reclamo de justicia en el recinto de la mentira y de la envidia, rebelión de la sangre en la figura corporizada de la misma tierra, de la misma pampa, el indio. ¡Calfucurá! Te invito a que pactemos. Yo no escuchándote más, hacer salir esos dos ahora mismo. Después yo volverme a mi pueblo. ¿Y a tu china la pensás dejar acá? Ya sabiendo que vos vas a ser la prisionera. ¿Ella estará ahí? ¿A qué se lo dijiste? ¿Y usted cree que no lo sabía ya? El fortín teniendo muchos fusiles y soldados bravos. Además teniendo a tu Juana. Vos no atreviéndote a cargar por temor a matarla. Vos siendo una culebra miedosa, Catriel. Vos nunca sirviendo para nada. Vos traicionaste a tu propio hermano. Vos matándolo como un perro. Cipriano siendo más valiente. Más útil que vos. ¡Lo mataste con las manos atadas porque le tenías miedo! ¡Y lo que él te dijo antes de entrar en Aloe Mapú, diciéndotelo también yo! ¡Cochino! ¡Cochino! No reaccionás, Catriel. ¿Sentís lo que te dijo? Será la primera vez que alguien te lo recuerda y ni te mosqueas. ¡Cállate! ¡Cállate, Diolito! ¡Cállate! ¡Calfucurá! Si hablamos con el comandante y con Catriel y llegamos a un acuerdo, podrás volverte a tu pueblo llevándote a tu mujer. Antes no, porque estás en delito. ¿Delito? ¿Por qué? ¿Cuándo haciendo yo delito? El más allá, masacrando a Rondeau. Ese siendo tan sucio como el que estás vos ahora apañando. Yo haciendo justicia. ¡No delito! Se te hará consejo de guerra. ¿A mí? El consejo de guerra... haciéndotelo a vos y a todos los que están ahí escondidos como ratas, los caranchos. ¡Tu mujer también! Si mi Juana tiene que morir por mi mano, morirá. ¡Ella no ser cobarde, ni llorona! ¡Ella siendo india, no Winca! ¿Me darás a los dos cobardes que están a tu lado, teniente? Entrégueselos, mi teniente. ¿Va a desatar una tormenta al divino botón? Parece que no le gusta al sargento que nosotros nos quedemos. ¿Va a ser franco o no? No los entregaré, sargento. Ya le dije que nadie, ningún indio hará su voluntad mientras yo pueda evitarlo. ¡Ese teniente toro! ¡No te los entrego, Calfucurá! ¡Y hace lo que quieras! ¡No tenemos miedo! ¡Y este siendo mi desafío! ¡Ustedes buscárselo! Con brazo fuerte, Calfucurá arrojó la lanza que se clavó y quedó vibrando en uno de los palos del mangrullo. ¡Cuidado, mi teniente! ¡Pido! ¡Igual no te temo! ¡Y este es el mío, Kanfukura! ¡Así te acepto el desafío! Se ha escuchado otro capítulo de... Kalfukura. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Kalfukura, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Deolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Kalfukura, el soberano de la Pampa, capítulo número 18. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Kalfukura. Soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Actuación especial de la primera actriz, Diana Vértiz. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Teniente Levalle acepta el reto de Kalfukura. Dos corajes enfrentados por primera vez. Dos orgullos, dos dignidades. El proyectil pasa cerca de la cabeza del indio. Este, sin decir una palabra, vuelve su cabalgadura y se aleja al galope. Marcha un trecho y regresa. ¡Vos siendo cuerudo, teniente! ¡A mí gustarme! Lástima que tener que alzar mis lanzas contra vos. Yo alejarme para unirme con mis guerreros. Y volviendo, para saber tu última palabra. Aquí te esperamos, Kalfukura. Discúlpeme, mi... No me diga nada. Refuerce la vigilancia. Yo hablaré con el comandante. Es la primera vez que tomo una determinación por mi cuenta. Y la llevaré a cabo aunque me cueste la vida. ¿Y con estos dos qué hacemos? Que ocupen un lugar entre los tiradores. Por lo menos que defiendan su pellejo. ¿Y la mujer de Kalfukura? Hágala encerrar, con vigilancia. Cuando sienta el malón, querrá huir. Todavía puede sernos útil. Ya que se pone gorda la cosa. ¿Por qué no se la carnea y se la manda de vuelta, mi teniente? Pensándolo bien, vos no sos de los que merecen absolutamente nada de protección. Tenés el alma envilecida. Sí, ¿qué quiere? La vida. ¿La vida? Esa vida sotreta que lleva, decí mejor. Deje de echarme palos verdes, sargento, si no quiere que haga humo. Cuando termine este entrevero es muy probable que te haga alguna entradita con respecto a un entripau que me anda remolineando el alma. Dejen esas tonterías ahora. Y cada uno a sus puestos. Al momento, mi... ¿Eh? Mire, mi teniente. ¡Qué barbaridad! ¡La indiada de Calfucura! La tierra que levantan. Tapa el sol. Deben ser muchísimos. Bajando, teniente. ¡Dándome un fusil! Ya que te ha venido el patriotismo de golpe, Catriel. ¿Es gana de colaborar o miedo? Yo no teniendo miedo. Pero queriendo que Calfucurá morir de una vez. No creo que Calfucurá es de los que mueren así nomás. ¿Usted también cree en los poderes sobrenaturales que tiene? Pienso en eso que se acerca. Eso no son indios inventados. Es toda una tribu furiosa que obedece a un hombre que con poderes o no consiguió que lo sigan, lo teman y lo respeten. Vamos, bajemos. Veremos cómo salimos de esta. Centinela, quédese atento a las novedades. Es muy probable que cuando se junte con Calfucurá se detengan. Avise cuando eso suceda. Y luego cuando se pongan otra vez en marcha. Bien. La nube de tierra avanzaba amenazante. A pesar de la distancia, podía percibirse la infernal gritería, el retumbar de los cascos haciendo estremecer la tierra. Se acercaban al cacique, que los esperaba imponente en su potro, para llevarlos con él a la gloria o a la muerte. Comandante, para informarle su determinación. Me parece, señor, que es la única manera de imponer respeto entre los indios. Calfucurá está señalado como un delincuente por lo que hizo. Ahora repitió lo de Masallé con Catriel. Y no olvide que Catriel venía a ponerse al servicio del fortín. Pido su venia para seguir actuando de acuerdo a mis planes, señor. Los indios están casi encima y no hay tiempo para volverse atrás. El sargento se acercó a Juana, que estaba rodeada de otras mujeres del fortín. Mira, China, nosotros no tenemos nada contra vos. Así que te recomiendo que conserves compostura hasta que pase la pamperiada. Hasta que no romper y quemar todo, Calfucurá no detendrá a sus bravos. Es una lástima, ¿sabes? Porque vas a caer vos también en la volteada. A mí no asustarme morir. ¿Sí? Pero matado por tu propio hombre es medio tristón, ¿eh? Calfucurá no siendo solamente un hombre. Calfucurá siendo Dios. ¡Joder, diablo con la ocurrencia! Mira, no niego que tu Calfucurá sea galludo, pero de allá que lo creas un Dios... Ya viendo vos como él pudiendo con todos los latudos que haber acá. Bueno, era cuestión de esperar la cornada. Mientras tanto, vos te vas a meter en ese sucuchito con estas mozas hasta que pase el entrevero. Pórtate bien, que estas chinas son muy buenas compañeras. Además, sus hombres andan también guerreando, como el tuyo. Catriel y Diolindo miran todo el movimiento con curiosidad. Soldados que corren de un lado al otro. Protección de algunos lugares por donde pueden ser sorprendidos. Cubierta del pasto de las caballerizas para evitar las flechas encendidas. Acumulación de agua para detener el infalible incendio. Movimiento, nerviosismo, angustia. Vanguardia de sensaciones en la etapa del ataque del fiero y duro enemigo. ¿Vos creyendo que acá estás seguro? ¿Y qué querés que te diga? Ese teniente pareciendo mucho bravo. Te juro. Pero Calfucurá tiene mucha gente. ¿Qué habrá sido de mis hombres? Es muy probable que hayan quedado siqueando o vengan avanzando del lado de Calfucurá. ¿Vos creyendo que ellos darse vuelta en mi contra? ¿Y qué? ¿No lo aprendieron de vos, acaso, a volar pa'l lado que sopla el pampero? ¡No empezando, Diolinto! Si la cosa viniendo mal acá, ¿qué pensar hacer vos? Mirá, Catriel, eso no había pensado. Pero ahora que lo preguntase, me ocurre esto. Yo no pienso dejar la osamenta acá ni en ningún fortín. Si la cosa se pone fiera, soy capaz de darme vuelta para el lado de Calfucurá. ¿Vos siendo capaz de hacer eso? ¿Y de no? Llegado el momento, hasta vos te convendría. Total, si tu paisano se desata con toda la furia que tiene, acá nos quedará uno para que cuente lo que pasó. Vos teniendo mucha picardía. Pero, ¿te aceptará Calfucurá? ¿Y quién te dice? Por ahí, ayudado por vos, le hago falta. Y si no, tengo otra idea. Contando, che. En lo mejor del hervidero me cargo a la china de Calfucurá y me empampo por ahí, amenazando con degollársela si me siguen o si me hacen algo. ¿Y yo, che Diolinto? Si la cosa viene bien, por ahí te llevo conmigo también. Pero después las cosas cambiarían. ¿Me entendés? ¿No, Catriel? Calfucurá llegan hasta su jefe envueltos en una nube de polvo. Cesan todos los gritos. Los caballos quedan como clavados en la pampa. Calfucurá levanta un brazo y les habla. ¡Mis bravos! Veo que haber peleado y actuado como yo queriendo. A ustedes que servir antes a Catriel. Yo también perdonándoles la vida y recibiéndolos en mis filas. Ustedes no teniendo culpa de estar equivocados con su jefe, tan cobarde y miserable como el que tenían. Ustedes no ser ahora prisioneros, ser guerreros de Calfucurá. Ahora escuchando lo que yo decir, Catriel y ese miserable Huinca de Olindo, refugiarse en el fortín de los Latudos. Además ellos, teniendo prisionera a mi mujer. Yo hablando con ellos una vez, pero desoyéndome. Yo no pidiéndole a Juana sino a esos dos malditos para castigarlos. Pero ellos negándose. Yo desafiando a los huincas y aceptando el desafío. Nos acercaremos despacio. Yo adelantarme con mis hijos. También con otros guerreros, para pedirles de nuevo. Si me lo niegan, entonces pelearemos. Cuento con los bravos de Calfucurá para arrasar y quemarlo todo. Entonces, adelante, mis bravos. Ya pensar yo cómo sacar a Juana de allí. Centinela pasó la voz. El trompeta la recibió y la hizo correr en el sonido del instrumento. Ya se vienen, mi teniente. Está bien. ¿Qué dijo el comandante, mi teniente? Se agarró la cabeza. ¿Y usted? Tranquilo. Muy tranquilo, sargento. Sé que puede correr mucha sangre. Y aunque lo paguemos con la vida, daremos un escarmiento. De cualquier manera, creo que no se les hará muy fácil la cosa. Eso mismo digo yo. ¿Dónde están Catriel y el otro? Ocupando un puesto entre los tiradores. ¿Y la India? Con custodia. ¿Repartió las balas? Vista las que quedaban. Total, gastarlas hoy vale la pena. ¿Quién sabe si nos darán otra ocasión? No se me achique, sargento. ¡Que ande! Vamos a verlos entonces. Es como verle la cara a la muerte. De cuando en cuando hace bien tenerla cerca. Si uno se salva, le toma un poco más de apego y gusto a la vida. Allá lejos. Es un imponente semicírculo. El viento agita las plumas de colores de las lanzas. Todas apuntan al cielo como alimentándose de la fuerza que les deja caer el sol. Y las puntas amenazadoras brillan como espejuelos extraños. Calfucurá hace un ademán y su hijo Namuncurá se adelanta seguido de 10 indios. Cuando están detrás del cacique, este pica su caballo que con paso solemne, casi marcial, se dirige hacia los portales del fortín. Catriel y Diolindo ven al teniente y al sargento dirigirse hacia el mangrullo. Mirando, che, Diolindo. Allá va el teniente. Espera. Veré si nos dejan ir con ellos. Mi teniente. ¿Qué ocurre? ¿No quiere que subamos nosotros también? No. Este es asunto nuestro. Ocupen sus puestos, como se les ordenó. Mire que podemos hacerle falta. Nosotros conocemos más las mañas de los indios. ¡A tu puesto, te han dicho! A no ser que quieran que les abran los portones para que salgan a conversar con Calfucurá. Está bueno. Entonces será mejor que nos quedemos donde usted mandó. Amalaya, que sos mandriel. No se lo tome tan a pecho, sargento. Digo nomás. Y en este momento te diera una pluma, me parecería que sos un gallina. Bueno, sargento, vamos. Basta de indirectas. Al mangrullo. El teniente y el sargento subieron. Diolindo y Catriel están otra vez juntos. ¿Y de ahí? No quiere. Pa' colmo está el sargento ese reventándome la paciencia. Ojalá lo ensarte alguna chuza. Calfucurá detiene su caballo. Los que le siguen también. Descubre a los dos hombres en el mangrullo y su voz sube como un trueno. ¡Ahí está mi gente, teniente! ¡Ellos están esperando una orden para atacar! ¿Qué decidiendo vos? Lo de antes, Calfucurá. Que acepto el desafío. Vos teniendo mucho orgullo. Lástima que no usándolo para el bien, sino para el mal. Eso es cosa mía. Además, no te olvides que tu mujer está con nosotros. Por poco tiempo. Yo mismo sacándola de ahí. Puerta únicamente. Y a vos te arrastraré por toda la pampa, teniente. Te estaré esperando. ¡No tener más palabras que decir! ¡Lo de antes! ¡Que no me vuelva atrás! ¡Y que te espero! ¡Entonces! ¡Ahora vos! ¡Sabrás quién es Calfucurá! Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. Serrano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Deolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 19. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes, Calfucurá, soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Especial de la primera actriz, Diana Vértiz. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Calfucurá se unió a su gente que lo recibió con una ensordecedora gritería. Estaban ansiosos por combatir. En el fortín se multiplicaron las clarinadas. Empezaba la angustia, los nervios tensos. Las mujeres fortineras elevando al cielo las viejas oraciones renovadas en cada ademán de las manos juntas. El comandante abandonó su oficina y se unió al teniente Levalle. Estamos organizados para resistir el ataque, señor. ¿Qué dispone? Y la veteranía acudió serena con la respuesta. Bien, entonces. Usted en el ala izquierda, yo al centro y el sargento a la derecha. Buena suerte, señor. Calfucurá también disponía el ataque, recorriendo la línea de guerreros. ¡Lamuncurá! ¡Vos con 50 bravos atacarás el lado norte! ¡Loncomil! ¡Vos del sur con la misma cantidad! ¡Paisanán con 150 hombres haciendo rodeos, tirando flechas encendidas! ¡Levicurá por atrás también llevando 50 guerreros! ¡El resto conmigo! ¡Atacaremos por el centro! Hábilmente, cada uno de los mencionados ha separado su gente. El cacique observaba el movimiento con ojos centellantes. Cuando la formación de ataque estuvo lista, ordenó: ¡No debe quedar nada en pie! ¡Ese fortín siendo la tumba para todos los que están en él! ¡Cuando yo bajar mi brazo, correr todos y dispuestos a matar! En el fortín reinaba un gran silencio. El teniente recorría los puestos de la defensa. Traten de tenerlos a tiro para disparar. Que cada bala dé en el blanco. Hay que tratar de no desperdiciar ninguna. De la serenidad y puntería de ustedes depende la vida. Mi teniente. ¿Qué ocurre, sargento? ¿Digo el alistamiento que hicieron? Sí. Dentro de unos segundos los tendremos sobre nosotros. Quería sugerirle que disponga un pelotón montado y lo ponga de reserva en la parte de atrás. Allá ha quedado despoblado. Tiene razón, sargento. Pero, ¿para qué montados? Para que cuando la cosa se ponga fiera, poder salir y presentarles combate cuerpo a cuerpo y fierro a fierro. Nuestros milicos son de ahí para esos encontronazos. ¿Usted lo cree? Si me permite, se lo aconsejaría. Yo llevo tiempo con ellos y sé que prefieren jugarse así, cara a cara, que perder el pellejo atrás de los palos. Bien, entonces. Dispongo unos cuantos soldados de cada sector y forme el pelotón. Que tengan también caballos de reserva para nosotros. Llegado el momento, también saldremos nosotros a sable. ¡Bravo, mi teniente! ¡Ansina solo gaucho! Silencio. Parecía que la vida se había detenido. Como un indicio de agorería, los caranchos revoloteaban lentamente como juguetes malos colgados del cielo. De pronto el silencio se quebró, como un latigazo del terror precedido por el golpe firme de un potro, se escuchó el electrizante grito de guerra. La angustia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Y de pronto todo se convierte en un infierno. Llueven lanzas arrojadas con brazos potentes y las balas responden prendiéndose a la carne de los más audaces. Y después las flechas ardiendo, cortando el aire de la mañana con su música de punta y fuego. Sí, la cosa va mal. El comandante. En su puesto defendiéndose como un león. Haga lo que le ordeno, sargento. ¡Miren, mi teniente! Ustedes, corran a cubrir el portón. Atrinchérense. Defiendan ese puesto con la vida. Siento que estamos perdidos. Y atención al trompeta. Si suena el clarín, ¡abran! ¡Y cúbranse! ¡Ellos teniendo balas! ¡Pienso ayudarlos! No teniendo miedo, tirando muchas flechas con fuego. Yo esperando el momento de poder saltar el cerco para liberar a Juana. El sargento llega al lugar donde están las mujeres temblando y rezando. Juana está en un rincón, tranquila, serena. Ustedes dejen los rezos por otra ocasión. Lleven trapo y agua para socorrer a los heridos. ¡Vamos! ¡Muévanse! No quedando uno vivo. La pelea no terminó todavía. Pero faltando poco, ya teniendo los hombres heridos. Pero los tuyos no se las llevan de arriba, ¿eh? Hay muchos que han quedado cara al cielo. Ustedes no resistir mucho. Calcula destruir todo. ¡Cállate! Oye, que te reviento la cabeza de un josila. Vos también teniendo miedo. Pegarme a mí es fácil. Acá te quedarás encerrada. Y tenemos la suerte sellada nosotros. También entrará vos en el expediente. Ya diciéndote que a mí no me importa morir. Pero vos teniendo miedo. ¡Cobarde! ¡Nunca cobarde! ¡Seguí insultando a Mandinga, pero sola y entera. La ventaja va notándose con gran evidencia para Calfucurá. Sus guerreros lo secundan vigorosamente y atacan como poseídos por una extraña fiebre de ferocidad. ¡Tratando de entrar al fortín! ¡Saltando! ¡Saltando! Y los indios tratan de saltar las vallas del fortín, pero son rechazados por los soldados que se defienden valerosamente en sus puestos. Pero los lugares van quedando vacíos. Las bajas comienzan a notarse. Un grito alerta al teniente. ¡Teniente! ¡El comandante! ¿Qué pasó, sargento? ¡Una lanza lo tumbaron! ¡Muerto! No sabía decirle, lo vi caer nomás. ¡Venga! ¡Cubra este puesto! ¡Voy a verlo! ¡Vaya nomás! ¡No olvides que tenemos los matungolitos! ¡No lo olvides, sargento! ¡Crea que llega el momento de usarlo! ¡Cuidado, está suyo! ¡Gracias, sargento! Impulsado por su dueño, no se está quieto un momento, recorriendo todos los puestos, combatiendo y alentando con sus órdenes a los indios. Catriel y Diolindo, muy cerca uno del otro, secundan a los soldados eficientemente, pero más por pavura que por la colaboración que demuestran. ¡Che! ¡Te estás poniéndose bravo esto! ¡No te achiques y defender tu puesto! Yo teniendo ganas de saltarme para el otro lado y entregándome. ¡Pero estás loco! ¡Calfucurá te deshilacha! ¡Pero yo explicándole! ¡Quédate ahí nomás, Catriel! La cosa ya no tiene enmienda. Cuida el pellejo porque ahorita nomás te ensartan. ¡Matando a Catriel y al Huinca que lo acompaña! ¡Escuchando, Diolindio! ¡Él queriendo descubrirnos! ¿Y vos qué querés salir a darle explicación? ¡Quieres estar defendiendo algún lugar! ¡Avisarme que le tiraremos el fortín encima! ¡Ay, Junas, está rabioso! ¡Déjense de comadrear y peleen como hombres, carejo! ¡Qué ganas tengo de hacerle refusilar una bala en la jeta al mandorito! ¡No perdiendo los estribos, che! ¡Trata de hacerle centro a Calfucurá y no a ese sargento! ¡Pero si salgo de esta... ¡Esta, fierro, por ese lado! ¡Guarda, que sube! ¡Sargento! ¡Escucho, mi teniente! ¡Dígame, ya es que no me puedo dar vuelta! ¡Porque esto no me da ganas! ¡Debe ir a una mujer y un soldado! ¡El comandante se desangra! ¡Es herida, mi teniente! Sí, padre eterno, ¡qué revolcón nos están dando! ¡Diolindo! ¡Vení! ¡Defende este puesto! ¡No te digo, pinche! ¿Por qué no bajos? Porque a mí pudiendo verme calcular, pues, ya que está. ¡Allá está el Winca! ¡Cargando para ese lado! En el fortín. El teniente está tratando de hacer reaccionar al comandante Granada, que cayó con una lanza en el pecho. Señor. Señor comandante. Es inútil. No creo que reaccione ya. Respira todavía, pero con mucha dificultad. La lanza casi lo ha traspasado. Pobre hombre. Y se va en sangre. Acá estoy, mi teniente. El comandante se muere, sargento. Tenemos que sacarlo de aquí y ver si podemos hacer algo. Creo que este es el fin de todos nosotros. No lo llamé para que se lamente, sargento. Ayúdeme a cargarlo. China, nos dan abastos para atender a los heridos. Nos quedan todavía los refuerzos de caballería. Pero si no nos apuramos, nos quedarán ni los caballos en pie. O en ese lado los infieles están dándole a la chuza, que es un gusto. Todavía no perdimos la batalla, sargento. Y en medio de ese infierno, tratan de acercar al rancherío al comandante, cuya vida se escapa con la misma violencia del combate. La única que ha quedado de la China es la India. Aunque sea esa, nos va a ayudar. No lo puedo dejar morir así al comandante. ¡Quieta, India! Ni te asustes, ni te alegres. No te haremos nada. Así como él, cayendo todos por las lanzas de Calfucurá. Oíme, China. No seas tan terco y prepárate a darle una manito. Yo no ayudando a ningún winca. ¡Lo harás! Aunque sea la última vez que hagas algo por un cristiano. ¡Acércate! Algo de ese joven militar, su personalidad, su autoridad, o quizá la angustia por la que pasaba, hizo estremecer a la India. Juana se acercó dócilmente. ¿Qué queriendo que yo haga? Este hombre significa para nosotros lo que tu marido para tu tribu. Tenemos que ayudarlo a vivir. ¡Sargento! ¡Vuelva a su puesto! ¡Corriendo, mi teniente! La vida de este winca ya perteneciendo a Huecubumapú, el país de Mandinga. ¿Cómo dijiste? Con la sangre de la herida se le fue la vida. ¡Señor! ¡Señor! ¡Solo tuve la culpa! ¡Solo! ¡Yo lo maté! ¡Yo desaté esta guerra, esta imbécil guerra! ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Y vos! ¡Vos! Está siendo culpa de Winca, no de indio. Calfucurá no queriendo guerra con vos, sino él queriendo a Catriel. ¡Catriel! ¡Calfucurá! ¡Sargento! ¡Sargento! Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Deolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 20. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Cal- Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Protagonistas Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Alguna vez sería importante que detuvieras tus estudios, tus labores, tus juegos. Compláceme y vuelve a cerrar tus ojos. Tú creciste como fruto de lo que tanto costó. ¿Dónde estás? ¿En el norte? ¿En el sur? ¿Sobre el río? ¿Sobre el mar? ¿Sobre la cordillera? A todas partes llevaba yo, cuando era la pampa abierta, violenta. La pampa. Para el lado que mires, con los ojos cerrados tendrás una idea, un concepto y un profundo respeto por lo que puede parecerte un tiempo viejo, pasado. No te debes quedar, no. Eres un hombre y tienes una misión. Los hombres del tiempo viejo, esos que yo te menciono, tampoco se detuvieron. Ninguno, ni el soldado ni el indio. Desde la angustia de estar tan alto y tan lejos, deben estar mirándome y mirándote, ansiosos de retornar para disfrutar una paz que costó tanto tiempo, tanto miedo, tanto, tanto. Los guerreros de Calfucurá lograron derribar un sector de la empalizada. El desconcierto se acentúa. Los indios pelean a un ritmo increíble. ¡Retrocedan! ¡Hagan dos filas! ¡Tobadilla en tierra! ¡Una dispara y la otra carga! ¡Al caballo! ¡Apunten a los caballos! ¡Y peguen los galones! ¡Pierro con ellos! ¡No aflequen sorpresa! Y hay que defenderlo todo y no hay tregua. Y las novedades se amontonan como los cuerpos que ya no se mueven. Como pueden, los que pueden tratan de parar el avance de las llamas que se alargan en carcajadas devorando los pajizos. El teniente Levalle retorna de su crisis y trata de recobrar la serenidad y el aplomo. ¡Fuego en las caballerizas, en los ranchos! Nos quedaba la única defensa de los caballos. Y los indios lograron entrar. Yo diciéndote, Huinca de cuchillo largo, se Calfucurá no perdonando. ¡Eran los caballos! ¡Sí! Con ellos buscaremos alguna ventaja. ¡Siendo peor! ¡Siendo peor! Calfucurá despedazándote con su lanza. ¡Eso lo veremos! ¡A Boluque! ¡A la hora, mi caliente! ¡Venga y cubre este lugar! Esta mujer está prisionera y no debe escapar. ¡Y quiere que nadie se acerque! Cuando el teniente deja apostado al cabo Luque, que se estremece al ver el cuerpo sin vida del comandante Granada. Estaba luchando como un valiente. Lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarlo. Ojalá podamos hacer los homenajes que se merecen. Se dispone a salir cuando algo lo paraliza. ¡Ninguno haga un movimiento porque los achuro! ¡Atrás, teniente! ¡Y vos también! ¡Atrás, he dicho, viejo! que dirige Calfucurá logran entrar al fortín. Los soldados retroceden, se cubren, tratan de encontrar sitios donde atrincherarse. Cada vez es más difícil para los milicianos. Para colmo, Diolindo y Catiel llevando a cabo un abominable plan. Habiendo mucha confusión, solo pudiendo descubrir a Catiel y el Huinca, pero teniendo que hallarlos, yo ensartándolos en mi lanza, no dejando unos vivos librados, nada teniendo que quedar en pie, matando, matando. Y Juana, ¿dónde está ella? Estos haberla encerrado en alguna parte. Ojalá estando bien. Estoy terminando enseguida. Los Winkers ya no teniendo fuerzas. Catiel, imitando a Diolindo, abandona el lugar donde lo apostaran para la defensa. Ahora el primero, cubriéndose de la furia de los indios, que lo buscan ansiosamente, llega hasta donde el sargento, tras una precaria barricada, defiende su vida y organiza el pelotón de caballería. ¡Traten de replegarse para un pozo! ¡Los que puedan dar una manito a los que están tratando de parar el juego! ¡Ya se acabó! ¿No tenés puesto para defender? Sí, teniente. Yo queriendo quedarme donde estás vos, sargento. Bueno, mientras te tapas la mollera, por lo menos comediste con un tacho con agua. ¿Y si viéndome Calfucurá? ¿Y qué querés? ¿Quedarte tirado panza arriba esperando que se acabe este bochinche? ¿Qué hiciste vos y el otro renegado? No, yo no diciendo... ¡Cuidado, sargento! ¿Eh? ¡Ahí! ¿Eh? ¿Qué? ¡Esto! ¡Sargento, son sujeto! La mano vil, cobarde, la mano armada de Catiel se anida en la espalda del sargento Saturnino Lucero, dejando el filoso y helado mensaje de un puñal. Catiel goza su triunfo. ¡Sonso! ¡Sargento poco maquiano! ¡Ahí dejándote para la hormiga o los caranchos! Ahora, queriendo si puedo llegar al rancherío, andré Diolindo a buscar la Juana de Calfucurá. Ojalá él le tan bien como a mí. Diolindo, en el rancho donde está el teniente Levalle, el cabo Luque y Juana domina la situación. Con fusil y sable, acorrala a los dos hombres y ordena a la mujer. ¡Atrás ustedes dos! ¡Oh, Juana! ¡Vení para acá! ¡No queriendo! ¡No! ¡Mirá, Diolindo! Lo que estás haciendo es muy peligroso. No me digas, tenientito. El peligro es para vos y no para mí. Yo me alzaré con esta bruja y Calfucurá hará hilacha tuito por encontrarla. Calfucurá viéndote, él descubriéndote y vos arrepentirte. De eso no hay peligro, China. Ya lo hemos previsto todo. Aún queda el sargento y el... Si Catriel no hizo una charaboneada, a esta hora el sargento debe estar mostrando el hocico a Satanás. ¿Quiere decirte quieto, cobarde? ¡Parate! ¡Te digo, te deseso! ¡Basta! Diolindo descargó un fuerte golpe en el hombro del teniente con el cañón del fusil. Y está por repetir el golpe cuando... ¡Diolindo! ¡Diolindo! ¡Ya estando todo listo, che! ¿Y el sargento? ¡Con sarpe! ¿Y estos? Ya ves, el comandante agujereado. El teniente se buscó un revolcón. El cabito este está pálido, achuchado. El sargento carneado. Dando Calfucurá. Pero nos queda esta prendita. ¡Juan! ¡Reventale la trompa! ¡Que no grite! ¡Ay! ¡Quietita la palomita! No haciendo ruido con las alas. ¡Levantala! Saldremos con ella. La llevaremos como escudo. Ponele el facón en el cogote. Yo te cubro el lomo. Si Calfucurá nos bicha, yo sabré lo que hacer. ¿Y estos? El teniente dormirá un rato más. En cuanto al cabito este... Brutalmente, con asombrosa sangre fría, el Diolindo ensarta al cabo Luque en su facón. Ya no molestará más. ¡Vamos! ejército de la caballeriza ahora en llamas, previno el cambio de táctica de los soldados y se dirigió allí para cortar el avance. ¡Allá! ¡Todos allá! ¡Acorralando! ¡Que ninguno pudiendo escapar a la pampa! ¡Ustedes metiendo lanza! ¡Yo buscar a los malditos cobardes y a mi cuadra! Como una luz, los indios cayeron sobre los soldados que quedaron entre dos fuegos y sin poder llevar a cabo el plan de ataque. Estaba Calfucurá por volver grupas a su caballo cuando algo reanudó su furia, pero también lo detuvo. ¡Calfucurá! ¡Calfucurá! Allí está el sargento ese. ¡Ahora yo ensartándolo! Taloneando su potro y haciendo molinear la lanza, Calfucurá se dirigió resuelto al sargento. Mal herido y desesperado trataba de detenerlo. ¡Párate, Calfucurá! ¡Para! La herida no le permitía al bravo sargento seguir de pie. Calfucurá lo vio y desmontó resuelto a todo. ¡Para! ¡No me sarte, pam! ¡Oíme! ¡Yo te voy! ¿Vos estando con un puñal en la espalda? ¡Catriel! ¡Fue Catriel! ¡Catriel! ¡Maldición! Yo diciéndoles a ustedes que es haciendo un cochino. Está haciendo una guerra inútil por culpa de ese perro. Para la pelea, Calfucurá. Parala. No hace falta más de gollina. No. No dejando de pelear hasta que no haya de esos dos a mi mujer. Por eso, hijo. Si la querés salvar a ella. Corre pa'l rancherío, a lo mejor todavía estás a tiempo. ¿El rancherío? ¡Parando la pelea! ¡Mi bravo! ¡No peleando más! ¡Acorralando a los prisioneros! ¡No matando más! Calfucurá detuvo la matanza. Iba a correr hacia donde le señalara el sargento, pero este lo detuvo. Calfucurá, oí, acércate. ¿Qué queriendo vos? Ayudarlo al teniente. ¿Podés llevarte bien con él? Porque es un buen hombre. Y pueden ser amigos. Yo no prometiéndote nada hasta que no saber qué pasará allá. Otra cosa quiero que hagas, chino. ¿Qué queriendo? Espéname, Calfucurá. ¿Qué diciendo? Espéname. Estoy cansado de vivir peleando. Vos pudiendo sanarte de esa puñalada. ¿Para qué? ¿Para seguir peleando siempre? Tal vez alguna vez terminarse la guerra entre el indio y el huinca. Pero siempre habrá tipos como Diorindo y Catriel. Alguna vez eliminándolo a todos. Vos siendo guapo y no teniendo que morir. Espérame de un chuzazo. ¿Qué te cuesta? No. Vos viviendo. ¡Curumán! Atendiendo ese cuchillo largo. Buscando Cutralcó y barro para taponarle la herida. ¡Ayudándolo! ¡El resto! ¡Todos! ¡Namuncurá! ¡Entrando con tus bravos! ¡Loncomil! ¡Vos haciendo un cerco con tus hombres! ¡Al primero que quiera escapar, lanceándolo! El sargento, en medio de un delirio, veía y escuchaba todo extrañado. Parece mentira. Y hablando el salvaje, no ha querido despenarme. Me ha perdonado la existencia. Y me... Pero no pudo seguir. El desmayo lo atrajo al vacío y en él quedó. Tampoco vio cuando unos indios lo alzaban y lo llevaban junto al brocal del pozo de agua. Catriel y Diolindo, llevando a Juana de escudo, están por abandonar las ranchadas. Les llamó la atención que cesara el combate. Parece que se acabó la bronca. ¿Qué habrá pasado? Calfucurá ganando la pelea. Pero perdiéndote a vos. Vamos. Dejate de discutir pavadas y sigamos. Calfucurá se acercaba violento, decidido. Su cara era una mueca de furor. Y su voz, un rugido. ¡Allá irse! ¡Suen saltándolos! Catriel y Diolindo lo vieron llegar. ¡Mirando, che! ¡Allá viniendo! ¡No te achiques! ¡Metele! ¡Catriel! ¡Diolindo! ¡Maules! ¡Parate! ¡Parate, Calfucurá! ¡Parate o te devuelvo a la China! ¡Parate, te mando! Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Diolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos.